mismo. Aquí estoy, aquí estoy. Conmigo mismo, aquí estoy. Aquí estoy, conmigo mismo, aquí estoy, aquí estoy, conmigo mismo, aquí estoy. Ya ahí quedó más o menos. Yo oigo muy fuerte mi guitarra y muy poco la voz. Pero no sé afuera cómo se oiga. ¿Está muy fuerte la guitarra? Sí, bájale un tantito nada más, ¿no? Sí, bueno. Aquí estoy, conmigo mismo, aquí estoy. También a la mía, ¿no? También está fuerte. Ahí está, ¿no? Ahora ya lo oigo muy bajita, un tantito más al aire. Conmigo mismo, ¿no? ¿Qué no? Es que dice la compañera que no, digo no, ¿me callo? ¿Listo? Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Lo que van a escuchar son canciones que están escritas por un servidor y los arreglos son de él, de Gabriel. Esperemos que sean de su agrado. Y lo vamos a hacer como casi siempre le hago, pues. Digo le hago porque Gabriel y yo tenemos recientemente unos cuantos meses tocando juntos. O sea que nos empezamos a tocar hace poco. A las personas que están pasando y escuchan este audio, les informamos que esta actividad es un evento político-cultural para denunciar el acto represivo, no solo que pasó en el primero de diciembre del año pasado a todos los que estaban manifestando, sino en especial al compañero Cuy Kendall, que se encuentra hospitalizado a partir de esa fecha en estado delicado de salud. Y también recordando esa situación, vamos a dedicarle a Cuy estas canciones y al compañero tío desaparecido. Triste, doloroso, pero nuestro compañero no está con nosotros. Y de esto dice así. Sí, mire, se va a llevar como una oferta, una promoción, una propaganda, directamente de la fábrica de canciones, La Ilusión Viaja en Camión, Metro, Trolebús. Le venimos poniendo al alcance de su oído unas canciones mundialmente desconocidas que jamás escucharán en radio ni en televisión, que tampoco podrán bajar de internet, pero que hoy, en exclusiva, Radio Vacilón, transmitiendo en vivo, en directo y a todo color a toda la hermana República Mexicana, vía satélite, desde Chilangotitlán, la ciudad más poblada y contaminada del mundo, saludando a todos los hispanoparlantes con estas canciones mundialmente desconocidas. Si alguien tiene ganas de bailar, solo es cuestión de escoger a su pareja y a darle duro. ¡Ajua! Esto se va a poner pelón, o si lo gustan se puede poner de pelos. 1, 2, 3, 4. Fue el bicentenario de la independencia y fue el centenario de la revolución. De muchas maneras quisieron festejar y yo preguntaba qué hay que celebrar. ya no reina la corona, ya se acabó el esclavismo. Pero con tanta pobreza es casi casi lo mismo. Ya no hay tiendas de raya ni peones acasillados, pero muchos mexicanos seguimos bien amolados. Las oligarquías gobiernan la nación, como sucedía antes de la revolución. Fue un bicentenario sin soberanía y fue un centenario sin autonomía. Por eso en voz alta lanzo esta cuestión: ¿cuál independencia, cuál revolución? Si nosotros los pobres cada día estamos peor. Por eso en voz alta lanzo esta cuestión: ¿cuál independencia, cuál revolución? Si nosotros los pobres cada día estamos peor. En el mes de la patria, la televisión hace un discurso de manipulación. Orgullosamente somos mexicanos y penosamente aún somos explotados. El Fondo Monetario dicta la economía, ya no producimos lo que consumimos. Hoy la gasolina es de importación y hasta el maíz lo traen de otro país. Empresarios extranjeros saquean nuestros recursos del oro y la plata y el sector minero. Con la electricidad lo mismo está pasando y hasta el petróleo lo están privatizando. Por eso en voz alta lanzo esta cuestión: ¿cuál independencia, cuál revolución? Si nosotros los pobres cada día estamos peor. Por eso en voz alta lanzo esta cuestión: ¿cuál independencia, cuál revolución? Si nosotros los pobres cada día estamos peor. Gracias, gracias. Gracias. Pues como se habrán dado cuenta, estas canciones jamás las van a escuchar en la voz de Juan Gabriel, tampoco en la voz de El Potrillo, ni de todas esas gentes que salen en la televisión. Les dije gentes porque a veces no son personas, se hacen como gente, así como que están ahí con la borregada, ¿no? No digo que sean malos cantantes o malos músicos, pero sí me queda claro, y no lo inventé yo, que muchos de ellos cantan para los dueños de este país. Incluso muchos de esos artistas que salen en la televisión, a quien le gusta ese rollo de la farándula y leer el TV Notas, no me dejará mentir, los han encontrado cantando para los narcos, ¿a poco no? Y los aplauden bien. ¡Ay, sí, qué chido! Mira, y siguen. Bueno, nosotros, incluyo a todos los que estamos organizando este evento, no creemos en ese tipo de artistas que se la pasan según que son muy especiales, que para ser artista se necesita ser algo muy, muy tocado por el dedo del Señor. Bueno, les voy a contar una anécdota, ahora estoy hablando de los artistas. Fíjense que tengo una amiga que su papá es de Guerrero. El señor pensaba que de veras los artistas de la televisión eran así como soñados, como que eran especiales. Bueno, el señor pensaba que Thalía, esta Lucero y todos ellos no iban al baño y no hacían caca. Así, ay, qué grotesco, es que todos hacemos, hasta ellos también. Y se echan sus flatulencias también. Yo por lo menos nada más soporto mis flatulencias. Yo no entraría al baño después de que salga Luis Miguel de una diarrea, ¿eh? Yo no, ni más, con trabajos aguanto la mía. Eso lo que quiero decir es que son iguales que cualquier persona, pero los endiosan, les ponen un altar y los hacen creer que son especiales. No, son igualitos, igualitos a cualquier persona. Lo único que nos hace diferentes es que ellos, miren, cantan para los ricos. Esa es la única diferencia. ¿Y ahora qué tranza? Se cayó el muchacho. ¿Estás bien, chavo? ¿No te pasó nada? Ni me pela al estar ahí. Bueno. Y hablando de ellos, va esta canción que lleva por título este pronombre. Ellos. 1, 2, 3, 4. La mafia en el gobierno son solo un puñado que a todo el país lo tienen controlado. Mueven a su antojo y los del poder y son más nefastos que Lucifer. Quebrantan los derechos humanos. Violan la Carta Magna, son peor que marranos. Son politiquillos, hombres de negocios, tecnócratas, rapaces, oligarcas y mafiosos. Su provecho, cambian las leyes. Viven en bonanza, viven como reyes. Controlan institutos, controlan el IFE. Controlan partidos, controlan el TRIFE. Controlan Canacintra, controlan Coparmex. Controlan CTM, controlan la CROC. Controlan con Canaco, controlan con Camín. Controlan el ISSSTE, controlan el IMSS. Ellos son los que transan. Ellos son los que roban. Ellos los que trafican y los que manipulan. Ellos son los que transan, ellos son los que roban. Ellos los que trafican y los que manipulan. Controlan las divisas, controlan el comercio, controlan el petróleo, controlan los bancos, controlan policías, controlan soldados, controlan funcionarios, controlan sindicatos, controlan gobernantes, controlan diputados, controlan senadores, controlan magistrados, controlan los medios de comunicación, controlan la moda y la educación. Sus carros de lujo son últimos modelos. Yo viajo en el metro y viajo en pecero. Infringen los principios de la Constitución y les vale gorro que haya inflación. Suben la gasolina para ganar millones y les vale madre si tengo pa' calzones. Con el Teletón evaden impuestos y así chantajean nuestros sentimientos. Ellos son los que transan. Ellos son los que roban. Ellos los que trafican y los que manipulan. Ellos son los que transan, ellos son los que roban. Ellos los que trafican y los que manipulan. Presumen de honestos y ser generosos, pero la verdad es que son muy mañosos. Con su doble cara y su doble moral se ponen de ejemplo en la sociedad. Dicen creer en Dios y hacer oración, pero la rapiña es su religión. Están en contubernio obispos y cardenales que protegen pederastas y saquean a raudales. Todo lo han apestado, todo lo han podrido con su narcoguerra y sus operativos. En esto están metidos los generales, los altos funcionarios y los mandos policiales. Hay grandes empresarios en este negocio, asesinan enemigos y protegen a sus socios. Pelean entre ellos para ganar la plaza, pero los muertos los pone la raza. Ellos son los que transan, ellos son los que roban, ellos los que trafican y los que manipulan. Ellos son los que transan, ellos son los que roban, ellos los que trafican y los que manipulan. Ellos son los que transan, ellos son los que roban. Gracias. Bien, en la siguiente canción vamos a solicitar de su cooperación, lo pronuncié bien, cooperación, que nos ayuden a llevar el ritmo con las palmas de las manos y también que nos ayuden a hacer el coro de la canción. El coro, bueno, la canción se llama Partidos y Candidatos. Nosotros los que estamos en torno a la otra campaña no creemos en los partidos políticos, pero se los vamos a seguir cantando, porque entre otras cosas. Entonces, el coro dice: que los vengan a ver, que los vengan a ver, cambian de colores y también cambian de piel. Está fácil, ¿no? Entonces, ¿nos ayudan con el coro? ¿Sí? ¿Con las palmas también? ¿Lo ensayamos o ya sí? ¿Nos la aventamos como el Borras? Nah, un ensayo, ¿qué pasó? Ahora, a la cuenta de tres, lo hacemos el coro y palmeteamos. Una, dos, tres. Que los vengan a ver, que los vengan a ver, cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver, cambian de colores y también cambian de piel. Sí, salió bonito ahora. Ahora el público solito. Nosotros no los ayudamos. ¿Eh? Venga. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez, dos veces, que los vengan a ver. Se salió bonito. Ahora, ustedes terminan el coro y empezamos nosotros con la canción. La persona que no cante, voy a ir hasta su lugar y le doy un beso en la boca, ¿eh? No me importa si es niña, joven, niño, hombre de la tercera o cuarta edad, con cabello o sin cabello, agarro parejo. No tengo problemas de estacionamiento. Yo estoy apoyando a la comunidad LGBTTI. También, entonces aquí se vale la diversidad. Y por eso no discrimino a nadie. Les voy a dar puros besos de sacristán. ¿Saben cuáles son los besos de sacristán? ¿No saben? Son los que se dan hasta tocar la campanita. Así que venga, a la one, a la two, a la one, two, tres, cuatro. Que los vengan a ver, que los también cambian de piel. Que por ellos de mi voto todos los partidos quieren, pero a la hora de la hora solamente se hacen güeyes. Tú lo has visto, mi hermano, yo no estoy inventando. Echan choro mareador para seguir malversando. Blanqueazul o tricolor, el verde o colorado, gastan nuestros impuestos en un robo descarado. Solo andan tras el hueso para poder transar. Ya eso es lo que llaman democracia electoral. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. El que antes fue priista, ahora es perredista. Si no lo hacen candidato, pronto se vuelve panista. Según su conveniencia, se van acomodando. Pasan por Nueva Alianza o Movimiento Ciudadano. Manejan las campañas, los poderes de facto. Eligen candidatos aliándose con los narcos. El que fue senador, antes fue funcionario y aspira a gobernador. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Los señores candidatos, para poder brillar, se rodean de personas con muy poca dignidad. Tienen muchos achichincles que no llegan ni a remedos. Arrastrados lambiscones solo andan de huelepedos. Ahí van los candidatos exhibiendo su carota. Hasta creen que se las creó ni que fuera tan idiota. Si eres charlatán o eres delincuente, ingresa a un partido, chance y te hagan presidente. Si eres charlatán o eres delincuente, ingresa a un partido, chance y te hagan presidente. Que los vengan a ver, que los... Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. ¡Tan, tan! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Gracias, gracias, distinguido público. Eso lo tiene que saber mi jefa. Déjenle hablo por teléfono. ¿Qué pasó, jefa? Mi jefa se cayó y se partió su jefa. Sí, jefa, aquí estamos en el evento de apoyo a Cui Kendall. Sí, el compa que quedó lesionado por la represión del 1 de diciembre y también por la desaparición del compañero tío. Sí, están desaparecido el compañero desde abril. Sí, aquí estamos haciendo este evento en apoyo a ellos. Fíjate, jefa, que acabamos de cantar la canción de Partidos y Candidatos y el público cantó el coro y hasta nos pidieron otra. Mira cómo el público nos pide otra, jefa. Gracias, distinguido público. Mi jefa se podrá sentir orgullosa de su engendro. Sí, jefa, vamos a colgar. Sí. Oye, jefa, por ahí, cancela la cita con el psicólogo, porque aquí el público ya me elevó la autoestima. Sí, vamos a colgar, porque ya sabes que cada llamada que hacemos más rico al Slim. Porque todos traen Telcel, todos traemos Telcel. A ver, ¿quién alza la mano? ¿Quién trae otra compañía? Ah, qué bueno, porque pinche Slim se hace rico con nuestras llamadas. ¿A poco no? Ahí nos vemos, jefa. Sí, ahorita les digo de los discos. Sí, ahorita les digo que los vayan a conseguir allá con los que andan vendiendo en los trolebuses. Sí, que los pueden también en Sambors, pueden ir a Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, no los van a conseguir nada más con nosotros. Sí, jefa. Gracias, compañeros. Mi jefa está tranquila ahora sí. Ya siente que su hijo... ¡Triunfamos en Bellas Artes! ¡Triunfamos en Bellas Artes! Afuerita. Bien, aprovecho para decirles que estas canciones que están escuchando las tenemos grabados en algunos discos. Si alguien se interesa por los discos, aquí los traemos. Son 3 discos diferentes, todas las canciones son diferentes y de nuestras canciones se permite la reproducción total o parcial o lo que es lo mismo a nosotros, si nos pueden piratear, no hay problema por eso. El precio de los discos, fíjense que antes los daba por cooperación voluntaria, pero era un cotorreo porque la gente luego dice, no, cooperación voluntaria, pues no sé cuánto darlos, porque si te doy 10 te vayas a ofender, si te doy 50 a lo mejor es mucho. Yo pensaba que era más sencillo porque hay personas que en realidad, aunque no lo crean, me llegaron a pagar 200 varos por los 3 discos. Y había personas que decían y me daban 5 varos por uno. ¡Qué tranza! Entonces decidí mejor ya para no crear conflictos existenciales, poner una tarifa estándar, accesible para todos y todas. Un disco cuesta 25 pesos, 2 en 40 y los 3 en 50. Está tranquilo. En cada uno de los discos vienen los teléfonos donde pueden localizarnos. Viene la dirección del correo electrónico. Me gustaría decirles que viene el teléfono de la casa donde vivo y decirles que es su casa, pero tampoco es mi casa porque pago renta. Pero pueden visitarnos cuando gusten, lleven itacate y nos vamos a pasar un rato agradable, eso sí se los aseguro. Y nos vamos a donde nos inviten, nos hablan por teléfono, oye, tenemos este evento, nos gustó tu choro, vas con nosotros y nos ponemos de acuerdo y sí vamos, ¿va? Entonces, los discos ahorita al final, vamos, nos faltan 2 canciones y ya. Bueno, y quiero aprovechar también esto del... En otras ocasiones que he estado aquí, le había compartido que la ganancia de los discos era para apoyar el caso del compañero Cui. Y cuando ha habido venta, pues le he dado la respectiva ganancia a los compañeros. Híjole, no vas a ver que van a pensar que soy medio chillón. Pero en esta ocasión, si se vende algún disco, creo que no voy a poder hacer eso. Bueno, no voy a poder hacer eso porque les comento, está Gabriel, que no me deja mentir. La semana antepasada se enfermó mi bebé, tiene un año y un mes, le dio escarlatina. y pues gastamos bastante en medicamentos, toda esa situación del médico. Entonces, ahora yo necesito también un poco de apoyo, ¿no? Por esa situación. Entonces, va a servir para, pues, para pagar la renta y salir al día de los gastos que tenemos en esta ocasión. Esta canción lleva por título El Profesor. Es una canción que escuchamos en los años 80, nos gustó, la hemos interpretado en varios lados. De hecho, la primera vez que la interpretamos Gabriel y yo juntos fue un 28 de junio en Aguas Blancas. No me acuerdo de qué año, pero fue en Aguas Blancas. ¿Por qué te ríes, compa? ¿Porque no me acuerdo del año? Es que ya tiene muchos años. Ha haber sido por el 98, 97, ¿no? ¿Alguien recuerda cuándo fue lo de Aguas Blancas? ¿En qué año? ¿No? Pues yo creo que tenemos que revisar nuestros libros de historia, ¿no? Historia. Ah, no, pero no vienen ahí, ¿verdad, las cosas? Más bien no. La jornada o algo así, ¿no? No, pues. Bueno, y si no saben qué fue, hubo una matanza en Aguas Blancas. Entonces fue el aniversario de la matanza y nos invitaron y tocamos esta canción por ahí. Bueno, y la hemos tocado en varios lados. Esto dice así. 1, 2, 3, 4. Milagro, profesor, ya ni lo reconocía. Fui su alumno, no se acuerda. Aquel que nada aprendía. Y cómo iba yo a aprender con la barriga vacía. Mi familia era tan pobre que ni pa' comer había. Por las tardes vendía chicles en vez de hacer la tarea. Y soñaba en ser doctor, aunque usted no me lo crea. Me vine para el DF y la conseguí de obrero. El patrón igual que todos era ladrón y negrero. El patrón igual que todos era ladrón y negrero. Tenía bien amolados, pero nos organizamos. Y de lo que había robado, un poquito le arrancamos. Y yo veía preocupado al profesor de mi hijo, mal pagado y explotado. Y se aguantaba tranquilo, pero supe la noticia que en Guerrero, en Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala y Chiapas andaban muy descontentos. Y no crea, me dio harto gusto, porque llevo en mi memoria lo valiente de esta raza que usted me enseñó en la historia. Lo valiente de esta raza que usted me enseñó en la historia. Luchando muy decidido, aquí tiene usted mi mano de obrero, hermano y amigo. Porque si luchamos juntos, juntos maestros y obreros, vamos a ahogar como ratas a estos líderes rateros. Y no se asuste mi hermano, si el enemigo es muy fuerte, piense que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es que siempre adelante, sembrando un nuevo camino. Ya somos tres en la lucha, profe obrero y campesino. Ya somos tres en la lucha, profe obrero y campesino. Ya somos tres en la lucha, profe obrero. Bien, la siguiente canción es una rolita que acabamos de componer, no está grabada en los discos. Lo que queremos preguntarles es que si les gusta, la vamos a grabar, pero escúchenla y luego nos dicen si vale la pena que la grabemos. Antes de terminar nuestra participación, de nuestra persona. No me gusta decir de mi parte porque luego suena como albur. Mejor de mi persona les digo. Y les doy un aplauso a los organizadores de este evento porque luego no saben qué tan pesado es cargar la lona, venir temprano, pelearse con los policías que están haciendo la de todos porque no dejan que ejerzamos la libertad de expresión. Esto es parte de esta organización, de esta otra manera de organizarnos independientemente del gobierno y de partidos políticos. Por eso sí es un aplauso que nos lo merecemos porque muchos ya tenemos un chingo de años en esto resistiendo. ¿Verdad? Aquí la compañera también. Muchísimos años. Entonces va esta canción que les repito, no está grabada porque luego la otra vez que tocamos nos decían, ya está grabada. Pero ahora se me ocurrió preguntarle al público a ver si les late y la grabamos. Ah, y también hay una... La primera vez que la cantamos, la compañera estaba presente y nos dijo... Nos hizo una aportación a la canción, una situación muy especial, y retomamos esa parte que ella nos dijo y ya está en el coro de la canción. A ver si te acuerdas en qué parte es. Un, dos, tres, cuatro. Perdón. ¿Qué? Perdón. Perdón. Otra vez. Otra vez. Un, dos, tres. Ah, no, perdón, ahora me equivoqué yo. Es que me cae que sí, luego hago cada pendejada. Y disculpen que lo diga así porque, guavos, no les pasa que cualquiera se equivoca. Pero es muy difícil reconocer que uno es tonto. Sí, yo soy muy tonto, hago muchas pendejadas. Bueno, soy tan pendejo, pero tan pendejo que hasta podría ser presidente de México. Un, dos, tres, cuatro. Llegaron con nuevos bríos, señores ya están aquí, del Jurásico tardío, los dinosaurios del PRI, afiló Carlos Salinas, su gran par de colmillos, ya su ahijado Peña Nieto ya lo sentó en los pinos. El padrino llegó al poder cometiendo un gran fraude. El ahijado siguió su ejemplo haciendo el mismo desmadre. Los que aplauden al padrino por si tú no te has fijado son los mismos que ahora impusieron al ahijado. Que se vayan, que se vayan. Hay que sacarlos de aquí. Que se vaya Carlos Salinas, que se vaya Carlos Slim. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, seguro también es ladrón. Que se vayan, que se vayan. Hay que sacarlos de aquí. Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN y el PRD. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, recuerden también es matón. Sucedido en Atenco yo no lo puedo olvidar. El Enrique Peña Nieto dio la orden de disparar. Una historia más reciente del nuevo PRI en Michoacán. Reprimió a los estudiantes al estilo Díaz Ordaz. Rumora, hay indicios de una cosa bastante horrorosa, que el padrino mató a su sirvienta y el ahijado a su primera esposa. Del nuevo priguano donde nada se puede esperar, quienes votaron por ellos también se van a fregar. Que se vayan, que se vayan. Hay que sacarlos de aquí. Que se vaya Carlos Salinas, que se vaya Carlos Slim. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, seguro también es ladrón. Que se vayan, que se vayan. Hay que sacarlos de aquí. Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN y el PRD. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, recuerden también es matón. Al Akin encarceló el padrino Lucifer. El ahijado metió al bote a la nefasta Elba Esther. Son las pugnas del poder, yo no les voy a creer. Al final de ese cuento se reparten el pastel. Que Peña Nieto es pendejo, opina la población. Y también es mafioso, ignorante, depresor. Sus meros, meros patrones son los poderes de facto. Y se bajan los calzones y se lo piden en el acto. Que se vayan, hay que sacarlos de aquí. Que se vaya Carlos Salinas, que se vaya Carlos Slim. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, seguro también es ladrón. Que se vayan, hay que sacarlos de aquí. Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN y el PRD. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, recuerden también es matón. Petróleo mexicano lo quieren privatizar. Estas mismas intenciones han tenido los del PAN. Y suben los alimentos y sube la medicina. Y mes a mes le suben el precio a la gasolina. A sus pactos y reformas le atora el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, el PT y el PRD. Otra vez la misma gata, nada más que revolcada. Cuando el pueblo se levante, se acabarán esas jaladas. Que se vayan, hay que sacarlos de aquí. Que se vaya Carlos Salinas, que se vaya Carlos Slim. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, seguro también es ladrón. Que se vayan, hay que sacarlos de aquí. Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN y el PRD. Con sus amigos banqueros, que se vaya el copetón. Mentiroso, deshonesto, recuerden también es matón. ¿Cómo ven? ¿La grabamos o no la grabamos? A ver, levanten la mano quien quiera que la grabemos. Conste, para el otro disco ya está, para el otro. Pues muchas gracias, fue la participación de Carlos Cheneque, Gabriel. Gracias, gracias. Él es el arreglista de todas las canciones, por si no se dieron cuenta. Estamos para cualquier acto de protesta, cualquier fiesta que nos quieran invitar, también tenemos un show cómico político para cualquier ocasión. Gracias, Carlos Cheneque y Gabriel se despiden. Un aplauso a Cuy Kendall, que está en el hospital resistiendo. Al compañero Tío, que esperamos, vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. A todos los desaparecidos, muchas gracias a todas ustedes. Hasta luego.